Estudio bíblico, ¿cómo has estado? Hoy entramos en el estudio número 27. 27 me dijeron ayer que eran 26. Gloria a Dios. Espero terminar esta serie a los 30. Gloria a Dios. A menos que Dios diga otra cosa. Hemos estado hablando de la vida cristiana. Bueno, aquí está nuestro hermano Dax, que vino con su amigo. Dios lo bendiga. Vino de Luisiana. Dijo: hermano, yo oigo la internet y escucho la predicación. Y dijo, pero en los últimos días, en estos días, se cortó y no podía escuchar. Se recuerdan que tuvimos problemas con la compañía que transmitía y tenemos compañía nueva. Así que cuando te regrese, Luisiana, va a escuchar. Perfecto. Gloria a Dios. Así que yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando en muchas partes. Dios le bendiga. Donde quiera que estén, estamos haciendo un esfuerzo para llegar a ustedes. Y ya que hay un refrán que dice por ahí, ya que Mahoma no va a la montaña llega a Mahoma, dijo un refrán por ahí. Así, ya que usted no va a la iglesia va donde usted está. Pero no se malacostumbre. Muy bien. Vamos, hermanos, abra su Biblia. ¿Dónde la abro? Un ratito le digo. Ok, y póngala por allí. Bueno, ya la voy a decir desde ahora, por ahí, por el libro de Efesios. Efesios está yendo, tomando una bajadita después de Juan, que sigue por ahí. Y pasa Corintio, Gálatas, después de Gálatas, da una vueltecita, mano derecha. Ok, y ahí mero está Efesios. Y deja su Biblia abierta por el capítulo 5. En el día de ayer, nosotros estábamos mirando. A ver. Me pusieron el lápiz verde. Este verde no se mira aquí. No podemos usar el verde. A los hermanos que me regalan marcadores, no me regalen el verde. Porque es perder el tiempo. Ok, ahora sí. No, hay hermanos que no me suplen de marcadores. Ay, los que regalan marcadores, tiene que decir, oiga bien, tiene que decir borrable. No me regalen marcadores con tinta china. Hay una tinta china que ni con oraciones, hermano, sale. ¿Ok? Entonces tiene que ser borrable, ¿eh? Esto no es permanente. Usted mira, ¿usted ve? Usted hace esto, ¿ve? Y lo borra. Si es con tinta china, hermano, no sé de qué hacen esa cosa. De eso no, ni con ayuno no sale esa cosa. ¿Ok? Así que ya sabe. Muy bien, déjense de juego. Vamos arriba. Ahora sí, en serio. En el día de ayer estábamos hablando, a ver quién se recuerda de qué hablábamos. ¿Cómo nosotros conocer a Dios? Pero antes de conocer a Dios decíamos que teníamos que amar a Dios. ¿Se recuerdan ustedes? Decíamos ayer, oiga bien, a ver, pregúntele, a ver, vamos a hacer una encuesta, pregúntele que está a su lado, dígale, dime cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios, dígale, a ver. A ver, dígale, pregúntele. Y si no sabe, dele un codazo en la costilla que se rasque. A ver, porque debe de saberlo. A ver, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? A ver. Ya le voy a dar un codazo en la costilla a alguien aquí. A ver, repite conmigo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Primer mandamiento, primera orden. Yo tengo que aprender a qué. A amar a Dios. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? No me digan nada, porque ayer pa no pasaron la prueba. Amén. Decíamos que usted no puede amar a quien no conoce. Usted debe de conocer a Dios. Decíamos ayer, aunque alguien me dijo lo contrario, pero que no existe el amor a primera vista. Eso es un disparate. Usted no puede realmente conocer a alguien, decíamos ayer, si primero, amar a alguien, perdón, si primero no le conoce, conoce sus características. Puede haber atracción a primera vista. Ay, me gustan los ojos de ella. Ay, las orejotas que tiene, parece Dumbo. Y demás cosas, ¿no? Hay gente que se enamoran de los dientes blancos de alguien. El día que se le caen los dientes, se acabó el amor. Sí. ¿Qué pelo tiene? Se quedó calvo, o sea, fue el amor. Entonces, esos son atracciones. atracciones. Pero usted ama a alguien cuando comienza a conocerle. Decíamos ayer, su característica, su sensibilidad, su cortesía, su cuidado, su desvelo por usted. Usted comienza a apreciar esto. Entonces decíamos ayer, estoy repasando para los que no vinieron. ¿Cuántos no vinieron ayer a ver si? La mayoría. Decíamos que para nosotros amar a Dios tenemos que conocerlo. Decíamos que tenemos que conocer las diferentes características de Dios. ¿Cuánto nos ama Él a nosotros? Su justicia, su bonanza, su cuidado, su paternidad, su compañerismo, su fidelidad. No nos deja, no nos ama. Todo eso, cuando usted comienza a apreciarlo, usted llega a un momento que ama a Dios. ¿Ok? En resumen, eso fue lo que enseñamos ayer. Dijimos muchas más cosas, pero eso fue en resumen. Ahora bien, decíamos que amar a Dios es el secreto para que usted pueda tener una vida cristiana de victoria. Si usted no aprende a amar a Dios, no va a tener victoria. Y Dios quiere que usted sea un creyente victorioso. Ahora bien, decíamos que usted no puede conocer a alguien a menos que usted tenga una buena comunicación. Conocer viene de comunión, compañerismo. Y decíamos ayer que tenemos que hablar con Dios y Dios hablar con nosotros. Y Dios nos habla, yo le dije, lo conocemos a través de su palabra, a través de la oración. Y decíamos, a través de nosotros caminar con Él, la interacción nuestra con Él. Podemos nosotros conocer a Dios. Bueno, ahora bien, una vez que usted conoce a Dios, y es lo que continúa, hay algo que Dios espera que usted haga. Dios dice, si en verdad dice que me ama. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? A ver, levante la mano los que aman a Dios. Todo el que ama a Dios aquí, levante la mano. Bien alta. Mírenle la cara, quédese mirándole la cara, bien alta. ¿Cuántos de ustedes obedecen 100% a Dios? ¿Pero por qué bajan la mano? ¿Y no que le amaban? ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? 100% aman a Dios. Ya. ¿Quién me ha disparado? Me han herido. No, mire, esas fotos me asustan. Miren lo que tienen que hacer. Si ustedes quieren que yo pose para ustedes, yo. Me dice, pastor, no me agarren eso, me asustan, en verdad. Ok. Ok, decía, ¿cuántos aman a Dios? ¿Pero qué pasó? ¿O lo aman o no lo aman? 100% de la gente aquí levantó la mano ahorita. ¿Por qué la bajaron? ¿Por qué no están tan seguros? Ah, por lo que dije. Entonces, ¿cuántos de ustedes están convencidos que no aman a Dios? Vamos a ver. Ya se dañó este asunto. Ok, mejor vamos a la Biblia. Gloria a Dios. Vamos a ver. Yo quiero que usted note. El secreto de tener una vida cristiana de victoria es amar a Dios. Y yo dije que se desarrolla el amor de Dios conociendo a Dios, teniendo comunión con Él, a través de su palabra, a través de hablar con Él y a través de compartir diariamente con Él, que fue lo que vimos ayer. Ahora bien, una vez que usted conoce, habla con Dios y ya conoce a Dios, entonces Dios espera, so pena de que usted no viva una vida cristiana de victoria, Dios espera que usted le obedezca. A ver, obedecer es con C, con Z, con X. CXZS. Póngale la que usted quiera. Obedexam. En brasilero. Ok. Dios espera que usted le obedezca. Vamos a ver ahora la Biblia. Efesios capítulo 5. Le voy a decir que hay tres niveles de obediencia. Hay tres formas en las cuales, o por las cuales, o de la manera en que la gente obedece a Dios. Tres maneras. Número uno, número dos y número tres. Parece Cantinfla, ¿no? Cantinfla. Dice, te voy a decir tres cosas. La número uno, la número dos y la número tres. No, pero yo le voy a explicar. Ok. Tres maneras. Número uno. Vamos a ver. Efesios capítulo 5, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Efesios capítulo 5, versículo 5, hasta el 7 vamos a leer. Ahora sí, lee en voz alta conmigo. Porque sabéis esto, dice allí. ¿Qué cosa? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos. Yo quiero que usted note, la palabra de Dios, allí hablando el apóstol Pablo, nos está hablando de que la gente que tiene entendimiento y conoce a Dios, sabe que además de ser amor, Dios también se enoja. Todo el que conoce a Dios, ya desde el tiempo en que usted conoce a Dios, sabe que Dios premia la fe de la gente y castiga la duda. Sabe que Dios premia al que le acepta y al que le pisotea, le maldice, le rechaza, tiene la ira de Dios sobre él o sobre ella. ¿De acuerdo? Entonces, hay un grado de obediencia, que este es el primer grado de obediencia de la gente. Y le voy a decir, oiga esto, abra bien los oídos. Porque hay mucha gente que obedece a Dios porque le tiene miedo, por miedo, por temor. Por ejemplo, cuando usted, yo he conocido casos de gente que cuando yo le predico un sermón, hermano, de la venida de Cristo, y le hablo de los sellos, como hemos estado hablando en Apocalipsis, el pozo del abismo, la bestia, el lago de fuego, estrellas cayendo del cielo. Hermano, abren los ojos que parecen dos platos de esos, dos platones de esos de ensalada que ponía la abuelita mía, y la boca se le desencaja, y cuando usted lo llama, vienen corriendo a recibir a Cristo. Hay gente que viene a la iglesia porque lo mandaron de patitas para el hospital 6 meses en cuidado intensivo y se estuvo al morir. Y cuando se estaba muriendo allá, dijo no sé qué cosa, Dios dame una oportunidad. Y porque le tenía miedo a la muerte, miró la pelona bien cerca. Vienen hermanos cuando ya hasta en silla de ruedas aterrizan en la iglesia. Hay gente que cuando no la ve llegar, se agarra de Dios. Yo he visto casos de gente que cuando vienen cruzando por la frontera, dice, Señor, si no me agarra la migra, todos los días de mi vida yo estaré contigo en la iglesia. Y terminan en la iglesia. Ahora usted puede saber que aunque este podría ser un buen comienzo, Dios no pretende que usted le sirva por miedo. Claro, que para que se vaya al infierno sin temerle a Dios, sálvese por miedo. Aunque sea por miedo, sálvese. ¿Me sigue? Pero esta no es un buen... ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene la tendencia, después que se le pasa el tiempo del miedo, poco a poco usted vuelve a sus andadas. El que obedece a Dios por miedo, cuando se le va el miedo, y a todo el mundo se nos va el miedo. Mientras usted se está, usted sabe, usted chocó por allá, ¡pum! Y le pegaron o lo pegó, o dio 40 vueltas, o algo le pasó, los primeros días usted anda manejando con miedo. Los motociclistas, mire, a mí me han dicho que mientras usted le tiene miedo a la motocicleta, usted está bien. Usted ni se cae, ni nada le pasa. ¿Sabe cuándo comienza el peligro de la motocicleta? Cuando usted le pierde el miedo. ¿Me sigue? Y llega un momento que usted agarra confiancita. En los carros hay jóvenes que se tiran en carro de carrera, hermano. Y no tienen miedo. Cuando se le va el miedo al cuarto de milla, ahí viene el problema. ¿Nos estamos entendiendo? Amén. Mientras usted le tiene miedo a la policía, usted no va a violar la ley. Pero el día que le perdió miedo a la policía, ese día va a querer salir con sus andadas. Entonces, el miedo no es un buen consejero. Como no lo es para estas cosas seculares que le estoy diciendo, tampoco es un buen consejero para servir a Dios. ¿De acuerdo? Ahora bien, el miedo, el temor, puede, vuelvo y le digo, motivarnos a servir a Dios. Pero el que obedece por miedo no va a desarrollar la comunión. Lo que yo le enseñé ayer no lo va a desarrollar. Y mucho menos va a llegar a conocer la profundidad del amor de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Efesios para que usted vea que, cómo Dios quiere que usted le conozca. Bendito el nombre de Dios. Lea la palabra de Dios, Efesios. Gloria a Cristo Jesús. Efesios capítulo 4. Oh, gloria a Dios. Vamos a leer primero el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Gloria a Dios. Dice, lea conmigo. ¿Qué dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 16. Para que se os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior. 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis, oiga bien, arraigados y cimentados en su amor. Yo le dije que arraigar era echar raíces, cimentar significa estar firme, fijo en su amor. Y dice, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Oiga lo que dice allí. La profundidad del amor de Dios en Cristo sobrepasa todo lo que el hombre pueda entender. No hay forma en que yo pueda entender humanamente la profundidad del amor de Dios. Y como no lo puede entender, Dios tiene que revelarlo a mi espíritu. Y es un conocimiento profundo que da Dios cuando yo entro en la comunión con Él. Y teniendo esa comunión y ese conocimiento, entonces voy a aprender el proceso de obediencia, que no es una obediencia por miedo. Es cierto que al principio le tenemos miedo al infierno, pero Dios dice, yo quiero que, aunque sepa que hay un infierno, sobrepase tu comunión conmigo más allá. Oiga bien, le voy a hacer una pregunta. Si no hubiera infierno, ¿sirviera usted a Dios? Hay gente que está diciendo que no. ¿Cuántos de ustedes, si no hubiera infierno, sirviera a Dios? Levanten la mano. No, muy poco. ¿Cuántos de ustedes, si no hubiera cielo, sirviera a Dios? ¿Cuántos de ustedes sirven a Dios porque hay un infierno y porque hay un cielo? Agárrese porque hoy van a tronar los chicharrones. Lo voy a llevar a un punto que usted quizá no le han enseñado. El Señor quiere llevarle a usted a un conocimiento. Vamos a seguir leyendo la Biblia. Versículo 19, 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede, que sobrepasa todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud. ¿Sabe lo que es algo pleno? Es algo que está completo. Dios quiere que estemos llenos de Dios completamente. Plenamente. Versículo 20. En el capítulo 4. Vamos a ir al capítulo 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya lo tiene. Dice aquí, en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, oiga bien, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y oiga bien, ¿dónde Dios quiere que lleguemos? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios pretende. Dios quiere que tengamos un conocimiento pleno. Pleno, pleno. Ahora, este conocimiento pleno no se obtiene a través de lo que yo escucho. La palabra que yo le doy a usted solamente sirve para incitarle a usted a que usted busque por usted mismo en esta comunión y relación con Dios ese conocimiento pleno que le ha ofrecido. En otra palabra, lo que yo le enseño a usted no le da ese conocimiento pleno. Lo que le da a usted ese conocimiento pleno es lo que yo le enseño, tratar de estimularle, a decirle, hay algo más profundo en Cristo que lo que usted tiene, que solamente puede obtenerlo a través de desarrollar una comunión profunda con Él. Una comunión que al usted tenerla, conocerá a Dios, será fortalecido por Él y va a crecer a medida que profundice esa comunión a la altura de la estatura de la plenitud de Cristo, e irá creciendo cada día pareciéndose a Cristo y siendo como Cristo. Cuando ese conocimiento usted te lo desarrolla, usted no anda pensando en infierno para temer a Dios, sino que le va a temer porque le conoce. Yo he tenido gente aquí, hermano, que cuando yo predico un sermón del infierno, cada vez que digo, y el diablo y todos sus demonios van para el infierno, así, asustado. Wow. Hermano, y la Biblia dice, y allá será el lloro y el crujir de dientes. Y crujen los dientes y todavía no están allí. Miedo, temor. Amén. Gloria a Dios. Dios quiere que usted desarrolle una obediencia que va más allá del temor. Una obediencia donde usted le obedece, no porque tema las consecuencias, sino le obedece porque le ama, porque Él es, porque usted le conoce. Vamos a poner este ejemplo. Si usted tiene un hijo y cada vez que su hijo vaya a hacer algo, usted tiene que enseñarle un garrote. Hijito, vaya a la cama. Y para que vaya a la cama, tiene que enseñarle un palo, un 2x4 que tiene debajo de la cama usted. Te voy a dejar caer. ¿Cree usted que ese hijo es obediente? Va a la cama, si para dar un paso tiene usted que amenazarlo y hablarle duro y volverse loco, volverse loca y abrir la boca del tamaño de un tigre, de un león, y hacer un escándalo que casi los policías vienen porque los vecinos le llaman. Ese hijo no es obediente. Ese obedece, entre comillas, porque le tiene miedo al palo y le tiene miedo a usted. Dando a entender que el día que esa criatura, usted no esté allí, esa criatura va a hacer lo que le da la gana. Porque no tiene supervisión. El día que no tiene supervisión, se va a salir con la suya haciendo lo que él o ella quiera. Eso no es obediencia. ¿Nos estamos entendiendo? Ok. Entonces, vamos a ver cuál es el tipo de obediencia que el Señor quiere. Váyase al libro de Juan ahora. Esto está lindísimo. Gloria a Dios. Y esto lo hemos leído varias veces, este versículo. El libro de Juan, en el capítulo 15, San Juan. Capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 15. Vamos a leer desde el 12. San Juan 15, 12. Ya lo tiene. Lea, dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo les he amado. Ok, ahora vamos a leer versículo 13. Dice: nadie tiene mayor amor que este, versículo 13, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Wow. Esto me vuela a mí la cabeza. Dios dice: yo quiero ser tu amigo. Dirá usted: ¿habrá alguien que pueda llamarse amigo de Dios? La Biblia está llena de ejemplos. De Abraham dice: y fue llamado amigo de Dios. Y la Biblia dice que cada vez que Dios iba a hacer algo, dice Abraham, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, dijo: siendo Abraham padre de multitud, de muchedumbre, ¿irá Jehová a hacer algo que primero no lo comunique a Abraham? Yo no sé si usted entiende el carácter de Dios. Dios es el amo del universo, el Señor, el Rey de Reyes y Señor. Él puede hacer lo que Él quiera, lo que se le da la gana. Dios no tiene que consultar con nadie. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie. En el Salmo 50 dice: si yo tuviera hambre, no tengo que decírselo a nadie, porque mío es el mundo, la tierra y la plenitud de lo que en él hay. Mío es todo. Yo soy Dios, dice Él. Él es soberano, Él es suficiente. Antes de que el hombre estuviese, Él estaba. Él no lo necesita a usted para ser Dios. No necesita de su reconocimiento. No necesita de su alabanza. Él no es más Dios porque usted diga aleluya, gloria a Dios. Ni menos Dios por eso. Él no sabe más porque Él no toma conocimiento ni consejo de hombre. Él no necesita que nadie le aconseje. Uno de los atributos de Dios es que su inteligencia no se incrementa. ¿Sabe usted que Dios no aprende? Porque si Dios tuviese que aprender, su conocimiento es imperfecto. Yo aprendo y soy inteligente. No, yo soy inteligente. No soy tan burro. Pero el que yo aprenda implica que yo soy imperfecto. Que antes mi conocimiento no era perfecto en el área que he aprendido. ¿Se entendió eso? Dios no aprende porque Él es perfecto. Ahora, esto es lo que esto me habla a mí de carácter. Y vuelvo y le digo, yo le dije ayer, hay gente que se relaciona muy lejos con Dios. Hay gente que cuando ora, oran como si Dios estuviera en la luna. ¡Jehová! Y Dios dice: heme aquí. Estoy a 8 pulgadas de tu garganta. Porque vivo dentro de ti. Ahí Él está. Ahora, Dios dice, yo quiero ser tu amigo. Hermano, y nosotros no hemos desarrollado. No hemos llegado a ese grado. Y usted no debe de sentirse satisfecho en su vida cristiana hasta que usted no pueda decir, Dios es mi amigo. Le iba a hacer la pregunta, pero ¿para qué se la hago? Yo no debo hacer esa pregunta, ¿para qué? ¿Se la hago? Levanten la mano los que quieren que le haga la pregunta. No, si todos no levantan la mano, no le hago la pregunta. Levanten la mano a todo lo que quiera que yo haga la pregunta que le iba a hacer. Ok. ¿Cuántos de ustedes han llegado a ser amigos de Dios? Ya son amigos de Dios. Levanten la mano los que son amigos de Dios. ¿Están seguros los que están, son amigos de Dios? ¿Están seguros los que están levantando la mano? Vamos a ver si usted entiende lo que es ser amigo. ¿Qué es un amigo? ¿Qué es un amigo? Bueno, vamos a ver lo que usted llamaría amigo. Porque algunos de ustedes, no es mis amigos los que bebían tequila conmigo. Esos no son amigos. Yo he tenido gente que se ha llamado amigo mío. Oh, el pastor de León es mi amigo. Pero nada más me llaman cuando necesitan algo. Esos no son amigos. ¿Cuántos de ustedes han tenido un amigo íntimo? Íntimo, pero uña y carne. Es más, yo me gusta ser un poquito más mexicano. Uña y mugre. Amén. Amigo. Amigo. Alguien que usted sabe que da su vida por usted. Alguien que está dispuesto a sacrificarse por usted. Alguien que está dispuesto a pararse en la cama de hospital. Y si le diera un paro respiratorio y se dañara el respirador automático, tomar el ambús. El ambús es una bolsa de hule. Y estar apretando esa bolsa de hule 12 veces por minuto, 8 horas, para que usted no se muera. A mí me tocó hacer alguna cosa de esa. Termina usted, hermano, con los dedos así. Así que vender esa. Bueno, y eso no eran amigos míos, lo tenía que hacer porque era mi profesión. Ok, no, oiga bien. Cuando usted tiene un amigo de esa naturaleza y a usted le pasa algo, antes de decirle lo que le pasa a papá, a mamá, a tío, a su, la primera persona que se entera es esa persona. Si en sus luchas y situaciones el primero a quien usted le llama no es Dios, entonces usted no es amigo de Dios. Déjese de cuento, déjese de disparate. Si al segundo que usted llama, o al tercero que usted llama, o al cuarto, es a Dios, o al último como alguno, usted no es amigo de Dios. Bájese de sano, bájese del burro. A ver, otra vez, ¿cuántos son amigos de Dios? Oye, que hay gente que dice que... Ok. Está bueno. No problem. ¿Y los demás por qué no lo levantaron? Oiga bien, en serio. Dios quiere tener amistad conmigo. Este es el secreto de la vida cristiana. Dios dijo de Abraham, Abraham es mi amigo. Y cuando se iba a volar a Sodoma y Gomorra, dijo, antes de yo hacer nada, déjame ir a visitar a mi amigo. Y Dios, en una cristofanía, teofanía, se apareció con dos ángeles y comió cabrito al pastor en la tienda de Abraham comió con su amigo. Y Abraham no lo sabía. ¿Ha leído usted de Génesis? Los tres personajes iban. Y Dios sabía, porque Dios sabía el corazón de Abraham. Hicieron, iban pasando tres personajes, vestidos, eran hombres comunes y corrientes. Ni brillaban, ni tenían alas los dos ángeles, ni la cristofanía, en este caso Cristo, el preencarnado. Nada, iba. ¡Adiós, Señor! ¿Cómo está? Y siguieron su camino, hicieron como que iban de largo. Y Abraham, que estaba debajo de un árbol, se para corriendo. Y él le dice, ¡oye, amigos! ¡Ey! ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Pasa a ustedes! ¡Vengan, vengan! ¡Devuélvanse! Si he hallado gracia delante de vuestros ojos, no pasen de mi tienda sin que haga algo por ustedes. Le prepare algo de comer. Son caminantes. ¡Sara! ¡Rápido! ¡Manda a preparar! ¡Manda ese Eliezer! ¿Dónde está Eliezer? ¡Rápido que prepare un cabrito de lo más tierno! ¡Mantequilla! Y además de la brasa ahí, hazte una tortilla hecha a mano. ¡Haz pan para poner en la mesa! Y allí estaba... Oiga bien, no sé si usted le vuela la cabeza a usted. Ahí estaba Jesucristo y dos ángeles comiendo cabrito al pastor en el rancho de Abraham. Y cuando terminaron de comer, los ángeles se van, se despachan y dice, y Abraham se queda hablando con Jehová. Y le dice... Te voy a bendecir, voy a multiplicar, haré lo que dije. Pero hay algo más. He venido a ti porque hay algo que quiero compartir contigo. Te quiero informar que a Sodoma y a Gomorra me la voy a tronar. Y no voy a hacer nada sin que tú, mi amigo, lo sepas. Yo no voy a mover una uña aquí en la tierra sin que mi amigo lo sepa. Cuando usted llega a la categoría de amigo de Dios, Dios no moverá nada en su casa sin primero advertirle, bendito Dios, y prepararle. Dios no hará nada sin que usted lo sepa, porque usted es su amigo. Y Dios dice que Él no hace acepción de persona. ¡Aleluya! Pero yo no sé lo que me está pasando. De pronto se me vino todo el rancho arriba. Yo soy hijo de Dios. Y yo, güey, ¿dónde tú estás? Porque no es amigo. Usted es solamente un siervo. Está en la categoría de esclavo, de siervo, de amo. Sirviendo a Dios porque tiene miedo. Dios dice, no, yo quiero que me sirva, pero ya sin miedo. Yo quiero que sobrepase la etapa del miedo aterrorizador. Si está en mí, no hay condenación para ti, dice Dios. Y Dios le dice a usted, entra a profundizar esa relación, y es el secreto de la vida cristiana victoriosa. Mil veces le he dicho, Dios, su tarjeta de presentación, Dios dice, yo soy el Dios de Abraham. En la tarjeta de presentación de Dios no dice, yo soy Abraham, el amigo de Dios, sino Dios, el amigo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a seguir mirando. A ver, lea, para que ya entendió más o menos. Juan capítulo 15, versículo 12. En el versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Oiga bien, el Señor nos considera amigos y dice: yo soy tan amigo tuyo que puse mi vida por ti. Yo di mi vida por ti. ¿Qué más muestra de amistad quiere? Ahora mire la condición. El Señor está dispuesto a hacer eso, pero Él pone su condición. Mi pregunta en esta noche es, ¿está usted dispuesto a tomar el reto de la condición de Dios? ¿Qué dice el versículo 14? Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Este es, si me obedece, obedecer es, allí dice que obedecer es qué cosa, hacer lo que Él manda. Y en la obediencia no hay cuestionamiento. Usted no puede cuestionar a Dios. Señor, pero ¿y por qué? ¿Qué onda, Dios? Es un Dios, a mí me parece. Hay las oraciones de algunos. Señor, yo creo que tú debías de hacer. Por ahí hay uno que dice, hay alguien por ahí que se atrevió a decir, hay gente que salen con unas ondas, que nunca dice esa persona se debía de orar, Señor, si es tu voluntad. Digo yo, óyeme, pero este es peor que lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que siempre que oremos conforme a su voluntad, porque yo no sé y Él sabe. Señor, si es tu voluntad. No, eso no es fe. Usted demande, mande a Dios. ¿Quién es usted para andar mandando a Dios? Dios dice, ¿sabes qué? Si hace mi voluntad, entonces será mi amigo. Oiga, versículo 15 dice, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero les he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Dios dice, ¿sabes qué? Si está dispuesto a obedecer, me dice Dios, usted no va a andar ignorante. Donde hay ignorancia, hay desobediencia. ¿Lo está mirando? Si obedece, vas a conocer. Dios no se le esconde a nadie. Dios siempre da un paso hacia el hombre y se revela al hombre. Amén. Él da a conocer al hombre. Bendito el nombre del Señor. Ahora volvemos. La relación que alguna gente tiene es una relación de miedo. Es una relación de esclavo. A ver, lo voy a poner en otro color para que se note bien. La relación de mucha gente es una, con Dios, una relación de esclavo-siervo. Y ese es el primer grado de nuestra relación. Cuando nosotros, usted no se convierte y ya luego, a los 5 minutos ya usted es amigo de Dios. Usted es un redimido, hijo de Dios. Pero su relación con Dios, no por Dios, sino por usted, es una relación distante. Nadie entra a la relación con Dios y a los 2 minutos, hermano, ya es un partner de Dios. ¡Ay, ya paga Dios contigo! No. Esa relación, usted crece a ella. Yo no le voy a poner tiempo. Yo no sé en qué tiempo usted llega a pasar esa relación. Pero, oiga bien, ahora rapidito porque me quedan unos minutitos nada más y no quiero quedarme archivado aquí. Voy a hablarle de la segunda etapa de la relación con Dios. ¿Quiere que le diga o ya lo despacho para su casa? No quieren que le diga. Le hice la pregunta, ¿quieren que le diga o no? No, porque yo le prometí que le iba a decir, pero no es obligado. Si usted quiere, ¿cuánto quieren que yo le diga? ¿Cuánto quieren que yo le diga? No quiere. No, es que es muy exigente lo que le voy a decir. Se van a enojar conmigo. Me da pena. Tristeza. Me da depresión. Ya me conocen ustedes. Digo, ¿lo digo o no lo digo? Si usted dice, lo digo. ¿Eh? No, pero no me regañe tampoco. ¿Va o no va? Bueno, a petición popular. Ahí vamos. El segundo nivel de relación es la relación interesada, obediencia interesada. Ay, ay, ay, yo le dije que le va a doler. Por interés. Diezmo para que no se me acabe el trabajo. Porque la vez que no lo hice, se me vació la cuenta de banco. Ya aprendí. Y ahora lo hace. Mira la cara, pasa el plato. Voy a la iglesia para apaciguar a esta mujer que todo el día anda detrás de mí. Y güey, güey, ya para que te calle el pico, allá voy. ¿Eh? Vamos a buscar a Dios porque el hijo mío, el más grande, que era un bebedor, hijo del diablo, se ha convertido para apoyarlo a él, para que no se dañe. Voy a sembrar porque voy a cosechar. Esa es una obediencia interesada. Ahora voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes han servido a Dios en el pasado? De esa manera, levanten la mano. No me vengan con ese cuento. No. Ni siquiera una vez en su vida sirvió usted a Dios. ¿Por qué mienten? Dirá usted, hermano, yo nunca he servido a Dios así. ¿Cuántos de ustedes ayunaron para que Dios cambiara algo en su vida? Levante la mano. Ah, entonces, ¿por qué se hacen? Te voy a dar ayuno. Voy a ayunar para que tú me respondas a mi necesidad. Te voy a dar días de ayuno para que el chupacabra de mi esposo cambie. El hijo bebedor de... doy hambre para cosechar bendición. Eso se llama interés. Yo les he dicho a ustedes allá, por allá en el libro de Juan. Habían gente que seguían a Jesús por los panes y los peces. El Señor le llenó la panza. En Juan capítulo 6. Y después que le llenó la panza al otro día. Y Jesús le dijo, me buscan porque comieron pan. Trabajad no por la comida que perece, sino la que vida eterna permanece, que el Hijo del Hombre da. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Y el que comiere este pan y se bebiera mi carne, y comiera mi carne y se bebiera mi sangre, tiene vida eterna. Ay, que se les revoltearon. Oye, ¿y qué onda? Tú me diste un nochecito ayer, que ya se fue. Y Moisés dio maná del cielo 40 años. Y él dijo, no, pero el que me come a mí es el verdadero pan, que es verdadera comida y verdadera bebida. Y ya no le siguieron. Hay gente que sigue al Señor por interés. Anda buscando la iglesia. A ver qué programas tienen en la iglesia. ¿Tienen programas? Ah, programas. Vamos a ver la comodidad de las sillas. ¿El aire está bueno? Si le parte un rayo, como nos partió el rayo el aire aquí. Olvídense. No, esta iglesia. Sufrimos aquí un tiempo, ¿se recuerdan? Y aquí sudamos 3 o 4 semanas la gota gorda. Pero aquí estuvimos, bueno, gloria a Dios, qué bueno, aleluya. Pero hay gente, hermano, que no. ¿Por qué usted busca al Señor? Vamos a ver algunos versículos bíblicos para que vea el servir a Dios por interés. Y es cierto que Dios no se queda, Dios paga, Dios no se queda con nada. Mateo capítulo 19. Mateo 19, versículo 27. Ya lo tienen. Mateo 19, 27. Ustedes saben que allí se trata de la parábola, no la parábola, sino del problema del joven rico. ¿Se recuerdan? Que Jesús le dijo, ve, vende todo lo que tiene y sígueme. Y era tan millonario el hombre que no estuvo dispuesto. Y se fue muy triste. Y si usted, en el versículo 25, vamos a leer, dice, Mateo 19, 25, dice, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Versículo 27. Entonces respondiendo Pedro, mire usted que Pedro antes de recibir el Espíritu Santo tenía su onda. Respondiendo Pedro dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a tener? Señor, hemos dejado todo. ¿Qué me va a dar? Y Jesús le dijo, 28, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me habéis seguido se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ok, Dios dice, ¿sabes qué? Nadie que me sirva se quedará sin recompensa. Pero esa no es la motivación por la cual debemos de servir. ¿Me sigue? Por ejemplo, yo soy pastor aquí y la iglesia me da un salarito ahí para que me coma dos tacos y no me muera de hambre. Pero la iglesia, yo creo que la iglesia nunca me va a pagar lo que yo ganara profesionalmente allá afuera. ¿Cuándo? ¿Cuándo me van a pagar? Nunca. ¿Se da cuenta? Esto no es un asunto de interés. ¿Y a mí qué me queda? Ir a la iglesia, gastar gasolina. Tú no sabes cuánto yo gasto de gasolina. Y a mí tampoco, ¿qué me queda? Nada. ¿Y a mí qué me queda? Sentarme allí. Alabaré, dar cuatro palmadas. Si lo haces de corazón, le puede quedar mucho. Pero aquí donde está, este no es el asunto. ¿Eh? Hay gente, Judas, la actitud de Judas. Hay gente que tiene esta actitud mezquina. Hay gente que son tan chiquitos. ¿Eh? Tan de a poquito. Y no estoy hablando lo de Monterrey necesariamente. Pero hay gente que son tan... A ver, dígale que está a su lado. Tacaño. No seas. Hay gente que son tan poquito para Dios. Voy a ir al cultito con el pastorcito, a la iglesita, en mi carrito con los hermanitos, a dar la ofrendita con los dos pesitos y a dar cuatro palmeaditas. Me hace levantar mucho las manitas y canto a oír el sermoncito de los hermanitos con los muchachitos. Todo es hito. El Señor reprenda al diablito. ¡Gloria a Dios! Hay gente que vive allí en el Southwest, hermano. Hermano, ¿cuándo me amo en una iglesia allí? ¿A dónde? ¿Dónde vive usted? Y yo estoy pensando, wow, este hermano vive allá en el West de Texas, en El Paso, allá, o vive en Nueva York y allá me está llamando. ¿Dónde vive usted? Vivo en el 59 y Gilcro. Mire, manganzón, véngase caminando a pies, descalzo, al mediodía. ¡Oh, quiere vivir en victoria tan chiquito, tan poquito! Dígale que está su lado sea tan chiquito. ¡Aleluya! Yo aquí estoy en bicicleta, hermanos míos. Gente chiquita, dos gotitas de agua. Hermano, dígale al pastor que si hay uldo hoy. Véngase en lancha, venga nadando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maneje una hora, dos horas, 10 horas, 1,000 horas que sea necesario. Gloria a Dios. Esa es la actitud que tenía Judas. Dígale que está a su lado, esa es la actitud de Judas. Dígale, hey Judas, no eres tú. Vamos a ver la actitud de Judas. ¿Cuál fue la actitud de Judas? María vino con un frasco de alabastro. Eso valía de 20 a 30 mil dólares, esa esencia de perfume. Se podía poner una perfumería y hacer cientos de galones de agua de colonia. No agua de toilet. Es francés, hermano, es francés. A ver. Sí, porque han mirado ustedes que dice eau de toilet. Pero no se pronuncia así, es, a ver, así. Eau de toilet. Eso significa agua de colonia. ¿Saben de lo que le estoy hablando o no? ¿Cuántos saben de lo que? ¿Cuántos han leído la dichosa palabra esa? A ver, eau de toilet. Ok. Ahora bien, la actitud de Judas. ¿Cuál es la actitud de Judas? Viene María y quiebra el frasco. ¡Pras! A los pies del Señor. Y le da un baño y lo unge y unge al Señor. Y dice que la casa se impregnó del aroma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Unción. Alabanza tipifica esto. Se llena. Y se queda Judas así. Dice Judas. Está comentando en voz alta. Mire, cuando usted se junta con un chiquito, de chiquito, de ditancita, de carrito, de cultito, apártese porque se le va a pegar la mala maña. Cuando alguien le diga, te está dando mucho para el Señor, diga, para que se te caiga la boca. Ahora voy a hacer doble. Si antes iba dos veces, ahora voy a ir cuatro. Y el día que no haya culto, me voy a sentar en la verja allá afuera a hacer mi culto solo frente a la iglesia. Para que se te caiga la boca. Está alabando mucho, como que está batiendo mucho la mano. Te mira muy contento. Pues para que se te caiga la boca, ahora voy a batir mano y voy a brincar. A ver qué va ahí. ¿Qué? Está cantando mucho. Ahora voy a abrir más la boca para que te me quite del lado. ¿Qué? Oiga, la actitud de Judas. Pero los discípulos no sabían lo que el Señor sabía. Que Judas era un ladrón. Metía la mano. Y oiga bien. Y se pone a comentar. Y dice, qué desperdicio. Al ratito estaba Pedro, Juan y todo el mundo diciendo, qué desperdicio. Porque lo malo sí se repite. Y dice, qué desperdicio. Y luego tuvo el descaro de abrir la bocota frente al Señor. El homenaje se lo estaban haciendo al Señor. Y él abrió la bocota y el Señor lo escuchó. ¡Qué desperdicio! ¿Qué, esto, tiradero? Esto se pudiera haber vendido por 300 denarios, por el salario de alguien de un año, 20, 30 mil dólares hoy. Y con ese dinero hubiéramos podido hacer un welfare Christian. A ver. No. Lo voy a poner más dramático. Jesus Charity Fund, Fondo de Caridad de Jesucristo, dijo, debíamos hacer esto. Y claro, yo, Mr. Judas, administrarlo. Y el Señor dijo, venga para acá, don Judas, y ustedes. A los pobres lo van a tener siempre. Pero a mí no me van a tener siempre. Ustedes no saben lo que esta mujer ha hecho. No saben ustedes que cuando me maten, no le va a dar tiempo ni darme ni siquiera una lavadita. Porque va a ser muy tarde y van a tener que a la carrera enterrarme. Y esta me ha ungido para mi muerte. Lo ha hecho. Y lo que esta mujer ha hecho hoy, en donde quiera que se predique este evangelio, se va a decir lo que ella dijo. Y yo estoy cumpliendo esa profecía hoy porque lo estoy repitiendo. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué María estuvo dispuesta a hacer eso? Porque ella amaba a Jesús. Y cuando usted ama a Jesús, a usted no le importa lo que haga. Mire, ustedes dirán que yo soy brusco. Y es verdad, yo soy brusco de palabras. Yo soy atalantado, soy atorado. Díganme lo que quieran. Pero una cosa sí le digo. Yo amo a mi Señor. Y yo amo a este. Yo amo a Cristo. Mi amor no será perfecto, hermano, porque no lo es. Pero yo amo al Señor. Yo amo al Señor. Yo quiero amarle. Amén. Yo quiero estar dispuesto a ir a donde sea, la milla extra. Yo quiero amar al Señor. Cuando usted ama al Señor, a usted no le importa lo que le cueste. Y no importa lo que pierda. Porque nunca lo que usted entregue y se entregue por el Señor es una pérdida. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca, nunca. Nada de lo que usted haga por el Señor es un desperdicio. Ay, ya tengo que irme, hermano. Ya me estoy. Esto me está poniendo demasiado débil a mí. Muy romántica esta cosa. Gloria a Dios. ¿Quieren la número 3? Esto no va a estar completo si no le digo esto. Amén. El último nivel de obediencia es obvio. Después de todo lo que... No se obedece por miedo. Miedo cuando comenzamos. Interés, montón de gente. A mí usted lo mira los martes. Hay gente que viene el martes solamente a buscar. Y cuando Dios le hace el milagro, no se aparece. Yo estoy orando con ellos, estamos orando una hora. Y yo siempre oro con un ojo abierto y uno cerrado. Sí, uno para el cielo y otro para la tierra, checando a los maliciosos a ver qué onda. Y oiga bien, y hay gente que usted lo mira, sentadote, con los ojos nada más fisgando. Ay, mira, está llorando. Sí, una actitud. Ah, pero a la hora de cuánto necesitan, ellos son los primeros que ahí están. Oren por mí. Pero no están dispuestos a orar por los otros. Puro interés. En el día de hoy tenemos un evangelio de mercado. El camino de Balaán. Una vendetudera, hermanos míos. Una negociadera. Un desastre. Es un relajo en el día de hoy. Pero Dios anda buscando gente que le sirva por amor. Porque le ame. Amor. Y hay gente que le obedece. Porque le ama. Y cuando usted obedece porque ama. Otra vez vaya a Juan capítulo, donde estamos leyendo, capítulo 15. Juan capítulo 15. Si los pastores supieran esto, hermano, todo el mundo quiere tener iglesia grande. ¡Ay, yo quiero tener iglesia grande! ¡Que la iglesia crezca! A los pastores que me están oyendo, ¿quiere tener iglesia grande? Obedece al Señor por amor y vas a tener iglesia grande. Juan capítulo 15. Se lo voy a demostrar. Pero primero vamos a leer el 14. Juan 14, 15. Otra vez allí dice, ¿qué dice? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La relación Espíritu Santo creyente es una relación que tiene mucho que ver con la obediencia. Lea, si me ama, guarda mis mandamientos. 14:15. Si me ama, guarda mis mandamientos. Y note usted, y yo, ahí hay un entonces tácito. Porque guarda mis mandamientos y lo hace porque me ama. Entonces, por esa razón, yo rogaré al Padre y Él le va a dar al Consolador que esté con ustedes para siempre. ¿Se da cuenta? Es una relación. Ahora, si usted nota en el versículo 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Oiga bien, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios, pero me ha abandonado. Y Dios dice que no guarda mi palabra. Aquí hay una condición. El que me ama, vamos a ver la ecuación. ¿Qué dice allí? El que me ama, el que ama a Dios. ¿Cómo sabe usted que ama a Dios? El que ama a Dios, la prueba de que le ama es que guarda su palabra. Y las consecuencias, en otra palabra, déjese de sentimiento. ¡Oh, Jesus! ¡Oh, how I love Jesus! ¡Oh! Y anda adulterando. Bájese de la nube, no ama a nadie. ¡Oh, cuánto ama a Cristo! Y anda robando. ¡Oh, cuánto ama a Cristo! Cobrando de más. Oh, cuánto ama Cristo y la lengua más larga que la colbata mía chismeando de todo el mundo. No. Sí, ¿Cuánto? A ver, levanta la mano. ¿Cuánto aman a Dios? Baje la mano. ¿Cuánto guardan la palabra? ¿Cuánto aman a Dios? Bajen la mano. ¿Cuánto guardan la palabra? Ah, es que veo una diferencia de número. Para usted decir que le ama, tiene que guardarla. Guardar la palabra no es agarrar la Biblia y ponerle un cajón y echarle llave. Si es lo que usted está creyendo, por eso me está levantando la mano. ¿Cuántos saben lo que es guardar la palabra? ¿Qué es guardar la palabra? Ah, bueno, ¿no? Es que pensaba que... Si me ama, guarda mi palabra. Y la consecuencia, el producto de eso, lo que va a cosechar es, que dice, yo, es decir, Cristo, y mi Padre, iremos a ti, ¿y haremos qué cosa? Morada contigo. Ahora, yo no sé si usted cree esa palabra o usted cree que eso es cuento. Sí, porque la gente dice, Dios está conmigo. Oh, Jesús, no, el Señor. Pero hace lo que le da la gana. Bájese del avión y no mienta. El Padre viene y hace morada con usted. Allí dice... Cuando usted guarda la palabra, y usted guarda la palabra porque le ama. ¿Está claro esto? Yo creo que más claro de ahí no canta un gallo a las 4 de la mañana. Gloria a Dios. Ahora lea el versículo, el 23. El que me ama guarda mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Ajá. Todo el que desobedece a la palabra de Dios, déjese de sentimentalismo, no ama. El que ama, obedece. Y la cosecha de obedecer es la presencia constante del Padre y Jesucristo y el Espíritu Santo con usted. Amén. Esto es el ABC del Evangelio. Esto es sencillo. ¿Lo están mirando? ¿Qué sencillo es esto? No nos las hagamos cardíacas, como dice el que vendía mueble en estos días. Esto es fácil. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el secreto de tener iglesia grande. Juan capítulo 15, otra vez. La gente que dice, pero yo le hablo a la gente y no se convierte. Ay, pastor. Pero yo tengo 40 años predicando en esta esquina y no hay nadie. Se cierra la iglesia por falta de clientes. Como dijo el loro. ¿Se acuerdan el cuento del loro que le hice? ¿Eh? La iglesia, la cantina, la iglesia. Dice, la misma clientela. A ver, 15:15, lea. Juan 15:15. No, mejor no le hago el cuento. Juan 15:15 dice. Vamos a Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Versículo 15. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Ahora agárrese ahí, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre se lo da. Oiga bien, aquí es donde está la relación de amistad. Hermano, yo tengo 15 años orando y esto es la voluntad de Dios y nunca pasa. La pregunta es, ¿qué tan amigo de Dios es usted? Que tanto obedece. Porque dice, yo le he puesto para que lleven fruto y el fruto permanece. Secreto de iglesia grande es ser amigo de Dios. El fruto permanece. Número uno. Y número dos, dice allí, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo se los dé. Si son mis amigos, van a pedir conforme a lo que han aprendido. Van a saber cómo pedir y todo lo que pidan se lo voy a dar, dice el Señor. Este es el secreto de la verdadera vida victoriosa. Bendito el nombre del Señor. Amén. To be continued, porque no termina. Vamos a estar de pies, hermanos.